A veces la ciudad se ensucia y no vemos con claridad. Pero si miramos fijamente, ahí está. Es difícil, porque el caos deslumbra y la pupila se hace rígida. Y más que en conectar, perdemos tiempo en vigilar. La vida es líquida, escapa de nuestras manos, entre muecas fingidas y esfuerzos que son en vano. Pero he visto la esperanza descansar en frases calmadas y justas, en sonrisas etruscas, en ojos despeñados pero que aún buscan y no se asustan. En pasos pacientes, en chistes, en charlas, en gestos que no palpan la felicidad pero saben imaginarla. La ciudad se desmorona sobre nuestros brazos cansados y solo aguantan aquellos armados con lo que han amado, aquellos que no se ocultan ni culpan a otros de sus pecados. Porque las calles se expanden como nuestra soledad extraordinaria y solo la esperanza palia tanta fatiga diaria. Allí descansa, en tascas, donde se cambia el mundo en siete tragos de gin tonic, en barrios, donde importa más el talento que llevas dentro que el money, en trabajos forzados pero que no nos someten, en miedos extirpados y echados en el retrete, en grilletes que se rompen, cabezas que se levantan, preguntas que se responden y en canciones que se cantan, arrinconando al corrupto, en escraches al sistema, en ilusiones que queman y chocan contra el tumulto. Vi a la esperanza dormida en limbos de conformismo y de pronto despertó como en mañanas de domingo. Y ahora distingo guerreros vikingos luchando en mares de brea, salir a flote cuando la marea de la ciudad tambalea sus ideas. ¿Qué pasa cuando flaqueas? La cabeza te hierve y nadie te ve, cuando la calderilla no da para la papilla de tu doble B. Y ves que la presión aprieta y tu vida se agrieta por cada ranura, por tanta tortura, por falta de aventuras, por la repetición que pudre nuestra frescura. Y entre la excusa y la prisa sumisa, la calma no se divisa. Entre lisas cornisas resbaladizas y mentiras que se televisan. Pero si algo sé, es que la verdad es sincera y concisa. Y que no hay arma más mortífera que la sonrisa. La esperanza descansa en sueños de resistente grafeno, en vasos medio llenos, en gestos obscenos ante ideologías del pleistoceno. Yo la vi y la hice renacer en mis ratos de placer, con fe, en planes que tracé tras un sorbo de café. La vi cuando me abracé y quise congelar el tiempo, cuando alcancé la luz gracias al conocimiento. Cuando lloré mi desgracia y vi que solo yo podía hacer algo, aunque el túnel de la tristeza se hiciera largo. Solo yo podía hacer algo, pintar mi blanco y negro y transformarlo en el color con el que hoy celebro la fiesta de mis desastres. Un día la esperanza me dijo, no hay nada más inútil que lamentarse. Solo hay que levantarse y decir basta, tener un plan para realizar, paralizar cada huracán que te devasta. Sacar la casta que hay en ti, aunque a veces sea difícil como infancias en Haití. Y si vendí mi alma al diablo, fue para alimentar a los míos, calmar su frío. Y he sufrido el sucio vacío que impera en aceras. Y he entendido que si miras fijamente ahí fuera, no verás fronteras, solo nuevas maneras que se revelan. Verás excusas embusteras echadas en papeleras. Verás diablos de alma buena, fieras de sonrisa sincera. Si miras fijamente, verás que la esperanza descansa donde menos te lo esperas.